Ya comenzamos con la radio migrante. Como la radio migrante. Radio migrante. La voz andante de Chiloé. La voz de Chiloé. Andando Chiloé. La voz andante de Chiloé. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos de vuelta acá en otra edición de Radio Migrante, la voz andante de Chiloé, nuevamente acá en las instalaciones de Secrea, acá en el centro de Castro, con una nueva edición de nuestro programa. Agradecidos nuevamente con su sintonía. Hoy nuevamente contaremos con la presencia de nuestra amiga Isabel de Ecuador, Sabina también desde acá de Chiloé, y también unos invitados especiales celebrando esta semana del Día del Niño, pero ya también que estamos en estas instalaciones. Isabel, nuestro saludo como siempre. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mike. Otra vez en un nuevo programa. Y saludos, Sabina. Saludos a los chicos que estamos aquí. Como dice Mike, estamos en el Día del Niño. Bueno, próximamente, porque todavía no es el Día del Niño, ¿verdad? Entonces, hoy día vamos a hablar sobre los lugares turísticos de Venezuela y de Ecuador. Correcto, entonces vamos a iniciar con este interesantísimo programa para que todos los que están acá en Chile conozcan sobre los lugares turísticos más conocidos y los mejores para ir a visitar en vacaciones cuando usted lo desee. También acá los chicos también que deseen salir de Chile y que quieren conocer otros lugares. Y bueno, para eso es esta edición especial del día de hoy. Vamos, Isabel, entonces a comenzar. Vamos con tu país. Vamos con Ecuador. ¿Cuáles lugares, Isabel, de tu país principalmente son los más o los que más tú nos puedes recomendar para ir a conocer? Habla. A ver, vamos, Isabel. Gracias, Mike. Bueno, los lugares más turísticos son como la playa, tenemos lugares como Montañita, Puerto López, Los Frailes, y por el lado de la sierra están los volcanes, el Chimborazo, la mitad del mundo que queda en, ¿cómo que se llama?, en Quito, y la Basílica de Voto Nacional, que es parte de la sierra también, y tenemos el oriente, que es Napo. Y el oriente es como zona selvática, digamos, más o menos así. Y la isla Galápagos, que todo el mundo la conoce. Bueno, Puerto López es parte de la costa, parte de por donde yo vivo. Es, como dice aquí, un rinconcito de Manabí. Es famoso por sus avistamientos de ballenas en los meses de junio, noviembre, pero dispone también de otros atractivos turísticos como el paseo y las prácticas de snorkel. En la isla Salangón es la isla de la Plata, denominada como Galápagos Chiquito. En ambas se puede observar animales llamativos como los piqueros de patas azules. Y Los Frailes de la costa, una de las playas encantadora y muy limpia, gracias a que encuentran dentro del Parque Nacional Machalilla. Sus arenas blancas de tono del mar cambian a turquesas. Y en este sitio existe un mirador fragante para que llegar a parte de altas y ser testigo de una vista única. Se atraviesa primero por el sendero lleno de la naturaleza, por este mismo camino llega a la playa y la tortuga, otra orilla natural que no puede dejar de visitar. Y el volcán Chimborazo, que es parte de la sierra, es el volcán de la montaña más alta en Ecuador y el punto más alejado del centro de la Tierra, con una altura de 6.263,47 metros sobre el nivel del mar. Sus últimas erupciones conocidas se cree que se produjo alrededor de 5.050 décadas. Y en la ciudad de la mitad del mundo, que también es parte de la sierra, se encuentra Quito, y la ciudad, hay museos donde pueden ir a conocer parte de la historia. Por supuesto que hay Quito donde se puede visitar más. La ciudad de la mitad del mundo es un terreno propiedad de la prefectura de la provincia de Pichincha de Ecuador. Está situado en la parroquia de San Antonio del Distrito Metropolitano de Quito, en el norte de la ciudad. Y la Basílica de los Votos de la Sierra. Bueno, yo no he escuchado mucho de esto. Es uno de los principales lugares históricos de Ecuador. Se encuentra en el centro histórico de la capital. Abundan otras iglesias coloniales. Puede visitarte si deseas ver la ciudad desde un alto del edificio. Puedes subir en el camino del techo para disfrutar de una vista panorámica. O tiene posibilidad de utilizar el ascensor dentro de una torre de la iglesia principal. En tu primer viaje a Ecuador, visita esta iglesia neófita que se caracteriza por su gran variedad de animales como la iguana, tortuga, armadillos, en vez de la típica gárgola francesa como la Catedral del Norte, La fotografía y no está permitida en la sala de las oraciones ni la visita turística. Digamos que para el resto de los países las más conocidas son las Islas Galápagos y la mitad del mundo, que es la, digamos, como la más tradicional. La mitad del mundo que, según nos comentaste, queda en Quito, ¿verdad? Sí, la mitad del mundo es en Quito, sí. Y también tenemos la, como tú dices, la Isla Galápagos, que es un archipiélago conformado por 19 islas ubicadas en el Océano Pacífico, las cuales se pueden visitar por crucero o por aviones, que salen desde la ciudad de Guayaquil, del puerto Ayora. Es decir, para ir a la Isla Galápagos, ¿cómo hay que hacer? ¿Hasta dónde hay que llegar? ¿Por Guayaquil primero? Sí, primero hay que llegar primero a Guayaquil, o sea, a Ecuador. A Ecuador, ok. Entres por Quito o entres por Guayaquil, que okay, son los dos principales aeropuertos. Ok. Y de ahí tienes que coger un, puedes ir... ¿Un crucero? Un crucero, como dices tú, o puedes ir en avión. Ok. Y bueno, Ecuador solamente no tiene a Puerto López, ni los Frailes, ni el volcán Chimborazo. Tiene el Cotopaxi, que es uno de los países de los más bonitos. Yeah. Diría yo que se llama en la Tacunga. Ah, okay. En la Tacunga, donde tú puedes visitar, hay mucha gente que le gusta hacer montañismo, lo va y lo visita. ¿Es montañoso? Sí, es uno también igual que el volcán Chimborazo. Son ahí casi las mismas elevaciones, son uno de los más grandes. Allá en la sierra. Sí, y es muy, es un algo que la gente le llama mucho la atención. Yo he escuchado la Tacunga y también de Loja. Loja no queda cerca de... No, pero es parte de la sierra. También. Sí, Loja también es bonito. Ya, muy bien. En este caso, bueno, interesante lo que nos has comentado. Desconocíamos mucho el tema de la sierra, los volcanes, los frailes y Puerto López también, para que los amigos acá en Chile, en Chiloé, quienes deseen vacacionar, pues tienen esa opción. No están lejos acá del sur, en este caso de Chile. En el próximo bloque también seguiremos hablando de los lugares turísticos ahora de Venezuela, el cual trataremos de resumir un poco porque sabemos que hay mucha variedad allí. Esto es Radio Migrante, entonces vamos a la pausa y volvemos nuevamente acá con esta edición, La Voz Andante de Chiloé. Por ahí vienen bailando ya, en San Juan, en San Juan, a la fiesta de mi patrón, milonga, milonga, a la fiesta de mi patrón, milonga, milonga. Baila, baila, longuita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más. Baila, baila, longuita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más. Tú tuchendo la naco por aquí, por allá, tú tuchendo la naco. Estamos de vuelta en Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Estamos en el tema de los lugares turísticos de nuestras regiones en Ecuador. Ya escuchábamos a Isabel, muy importante su información. Y ahora vamos a hablar de Venezuela, el país de donde nosotros somos, de donde provenimos, obviamente, de Venezuela. Que al igual que Ecuador, país caribeño, ¿verdad? Del mar Caribe, tiene mucha variedad, tiene de todo. El que quiera ir a la playa puede ir, si quiere ir a la montaña también puede ir, si quiere ir a una isla también puede ir, porque tiene todo. En este caso, Venezuela. ¿Cuáles son los sitios que uno generalmente más conoce o son más famosos? Bueno, ustedes han escuchado sobre Margarita, la isla de Margarita, que da al oriente de Venezuela. Es una región que queda en el estado de Nueva Esparta. Pero es más que todo una isla, Nueva Esparta, cuya capital es la Asunción, pero está Margarita, está la isla de Por la Mar, que es donde está el aeropuerto, y está Pampatar. Si quiera ir a Margarita, puede llegar por medio de Caracas, y de Caracas irá Por la Mar, y por medio de un barco que se llama, conocido como el ferry, puede trasladarse a la isla como tal, propia de lo que es Margarita. También está otra isla en el centro del país, como es Los Roques, que está como que saliendo hacia el Caribe, que da hacia, por ejemplo, hasta la isla de Aruba, ¿verdad? Quienes conocen Aruba, lo que es República Dominicana, para esa zona, Curazao también. Es una isla también muy bonita. Yo no la conozco, no conozco Margarita, tampoco conozco Los Roques, pero son las playas más limpias. Usted ve fotos actuales de Margarita y de Los Roques y le dan ganas de bañarse allí, sobre todo porque allí no le va a pegar tanto el frío que está haciendo ahora acá en Chile. No hay ningún problema si usted es friolento, no le gusta el agua fría, allá no le va a pegar eso. Lo que tiene que usar es bloqueador solar, eso sí, porque el sol lo tienes allí muy cerca. De hecho, ya que tiene que pasar por Caracas también, que es la capital, si bien es una ciudad que no tiene tanta montaña ni playa, pero sí tiene sus lugares también bonitos, como el teleférico de Caracas, por ejemplo, queda precisamente en la ciudad universitaria. También está el Boulevard de Sabana Grande, por ejemplo, también, para, por supuesto, la parada obligatoria que usted hace en la capital. Hablamos de las montañas, usted se puede ir también para zonas un poco más frías, como por ejemplo la cordillera de los Andes. Está la ciudad de Mérida, por ejemplo, también, que de los lugares más bonitos que tiene Venezuela. Ahí está, por supuesto, el famoso Pico Espejo, ¿verdad? Que es la parte más alta de Venezuela, más de 4.700 metros sobre el nivel del mar, como si estuvieras en Bolivia, como si estuvieras también en Perú, que son lugares generalmente altos, obviamente. Entonces, hay parques también muy bonitos allí en la región de Mérida. Por ejemplo, está Ejido, está Mucuchíes, el pueblo de Los Aleros. Hay un parque que es turístico, que muchos van allí en época de vacaciones, que se llama la Venezuela de Antier, donde hay muchas edificaciones de hace muchos años atrás. Nosotros pudimos conocerlo cuando éramos más niños, nos llevaron hasta allá también, porque se presta para ir a visitarlo en época de vacaciones. Está una región que es el estado Falcón, está la playa de Morrocoy, están hay una zona que es puro desierto. Usted pasa por allí en la carretera, pero a los costados, a la izquierda y a la derecha, puro desierto. Esos son los famosos médanos de Coro. También lo puede ubicar cuando usted lo desee, puede ver las imágenes en internet también. También está el famoso Parque Nacional Canaima. ¿Por qué es famoso Canaima? Queda en el oriente, al sur oriente, en el estado Bolívar. Porque en esa zona, cerca del Parque Canaima, está la famosa caída de agua, la más alta del mundo, que es el famoso Salto Ángel, caída de agua, la cascada, ¿okay? Que está a más de 1,000 metros de altura. Muchos turistas de Brasil, de aquí de Sudamérica, de otras partes, han ido allá solo para ver la imagen del Salto Ángel, la cascada de agua. Y bueno, esas son como que digamos las más conocidas, pero no puedo dejar de mencionar, por supuesto, a el estado Zulia, de donde yo nací, en la ciudad de Maracaibo, que es la segunda ciudad de Venezuela. Maracaibo, que es la ciudad más caliente, la más en cuanto a temperatura, también tiene sus sitios turísticos, como por ejemplo la vereda del lago. Ya sabemos que allí está el famoso lago de Maracaibo, con el puente sobre el lago, que es el lago más grande de Sudamérica. También está la Basílica, que también en Ecuador, si no me equivoco, también nombraste una también allá en tu país, Isabel. Correcto. Está la Basílica, que es una iglesia, que tiene una catedral que tiene muchos años también, muy bonita arquitectónicamente hablando, donde se celebra también muchas misas, ¿verdad? En este caso, para que muchos de los que están allí en la zona, o los que vienen de afuera, siempre quieren ir a la Basílica. Quiero que me lleves a la Basílica porque hay que conocerla, quiero tomarme fotos allí, porque es una catedral muy bonita y muy histórica de esa región del Zulia. Sí, así es, Mike. Así como en Venezuela, acá en Ecuador también tenemos la Basílica. Es muy conocida y, como dices tú, todo el mundo quiere conocer la Basílica y todo el mundo quiere ir a la iglesia de la Basílica. Sobre todo, a tomarse foto a la misa. Sobre todo los que son católicos, sobre todo los que son de esa religión, quieren conocerla también. Y así como otros lugares muy famosos de allá, de Venezuela, de Maracaibo, del Zulia, de donde somos nosotros, siempre son los como que la gente quiere ir más a visitar, ya sea la Basílica o la vereda del lago o el puente, pasar por el puente que comunica Maracaibo con otras regiones de Venezuela, en este caso del Zulia. Y bueno, Venezuela ahí tiene de todo. Tiene, si quien le gusta el clima frío, puedes ir a la cordillera, a Mérida. Si quieres playa, también las tiene. Tienes Margarita, tienes Los Roques, tienes Morrocoy, tienes Los Cayos. Y Teleférico también está en Mérida, también en Caracas. ¿Los Cayos qué son? Los Cayos son una especie de playas, pero pequeñas. Ahí, o sea, que son varias playas cercanas. Ah, qué chévere. Están Los Cayos Morrocoy, está Cayos Los Juanes y otras que, con el tiempo, como que por tema de mantenimiento, pues no están muy limpias, que digamos, pero son todavía, siguen siendo muy visitadas en época de vacaciones, en época de asueto, sobre todo en Semana Santa o en épocas donde la gente puede viajar hasta allá. Así que, bueno, cuando usted también pase por Ecuador, luego de su visita por allí, puede irse de Ecuador puede ir a Venezuela, que bueno, para que haga los dos recorridos a estos países. De verdad que son dos países muy bonitos, de verdad que provoca visitarlos todos los años, tanto Ecuador como Venezuela, por esa parte, ¿no? Por el tema de los lugares que tiene. Así es, Mike. Ecuador y tanto como Venezuela tienen unas playas muy hermosas. Y también no hay nadie de Colombia, pero vamos a mencionar a Colombia, que también tiene unas playas hermosas hasta donde sé, y tiene un clima tropical también igual. Yo creo que desde Perú, no sé si Perú, creo que también igual Perú, y también tiene playa, pero no estoy muy segura si tiene el clima tropical. Pero desde Ecuador para allá, sí tenemos el clima más bonito. Entonces, porque a cualquier hora te puedes ir a la playa, eso sí. A cualquier hora, porque las playas son tibias y no son como acá en Chile, que son frías. Bueno, yo quiero mucho a Chile porque me ha dado un espacio aquí y bueno, estoy muy bien, gracias. Gracias a la situación y todo, se le agradece a Chile. Pero no cambio mi clima, no lo cambio de verdad, porque tenemos playas muy lindas, como tanto como Venezuela, como Colombia y Ecuador. y tenemos también que es como montañita, que es muy conocido para la gente que le gusta el sur. El sur, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. Los que andan en la tabla, no sé cómo se... Surfistas. Bueno, tienen para ir. Bueno, y aquí nuestra amiga, ¿qué nos tiene para decirnos? ¿Quieren hablar los chiquillos? ¿Los chicos? Bueno, en Ecuador decimos chicos, aquí dicen chiquillos. Bueno. Según lo que yo he escuchado, es que Ecuador es como... tiene mucho clima tropical, ¿no? Sí, de hecho, me gustaría ir a Ecuador para ver el tema del clima y poder conocer un poco y recorrer. De hecho, ahora mi hermano anda en Perú y fue hace poco a Bolivia a ver un rally que hubo. Y dice que el clima también es muy tropical en esos lados de sol. Bueno, eso. ¿Tú? Sí, bueno, yo tengo... A ver, Brian quiere contar algo. Que yo sí he visto cómo es el clima por acá en Chile. El agua es cuando el tiempo es cuando uno se levanta a la como a las 10 ya empieza a llover y a la tarde está iluminado. Y el agua, ¿cómo es? El agua del mar. El agua es fría, fría. Y cuando sale el sol es tibia. Pero allá en Ecuador y en Venezuela el agua es muy tibia, como cuando te metes a... casi como cuando te tomas un baño caliente en la tina. ¿Te lo imaginas? Sí, me lo imagino. Igual sé que acá puedes... acá en la... playas del puedes recoger la basura y se va a ir haciendo una playa que sea muy bonita. Yo tuve la suerte de conocer Ecuador, una partecita, solamente Guayaquil, pero me llamó mucho la atención y en todo lo que comenta Isabel me recordó mucho eso, que Ecuador tiene dos, es como dos países en uno, porque tiene la parte caliente y la parte fría. La parte caliente es al borde del mar y la parte fría es la sierra, y es una cultura que a mí me pareció parecida acá. Me acuerdo de haber visto muchas ovejas, sí. Que hacía frío, que llovía, que escarchaba incluso. Y al tiro uno quería tomarse algo caliente y abrigarse y ponerse al lado de la chimenea o de un fuego así. Y un par de horas nomás de camino hacia la playa y uno se sofocaba de calor y solamente te quería sacar toda la ropa y ir a meterte al agua. Es muy entretenido. Y Venezuela no conozco, lamentablemente, pero a mí siempre me han llamado mucho la atención los documentales sobre los paisajes de Venezuela, que yo primero no sabía que era allá, y en cine hay todo un estilo de cine que se llama bizarro, y que es como, ¿cómo decir? Como que uno ve las películas del cine bizarro y parecen pesadillas. Entonces, y son cosas así que no tienen mucho que ver nada con nada. Entonces, una mujer, por ejemplo, vestida de ciudad y aparece un dinosaurio gigante en blanco y negro. Y todo eso sucede en paisajes muy raros. Y después, mucho tiempo después, yo vine a saber que esos paisajes estaban inspirados en Venezuela. Porque hay unos paisajes que realmente son muy impresionantes. Por ejemplo, con unas formaciones rocosas que son como torres de rocas grandes algunas, unas sobre otras que no se caen. Y parece una como si alguien realmente las hubiese puesto, pero es un paisaje natural. Y quedaron así unas piedras de distintos tamaños, unas sobre otras. O unas planicies en altura que son casi desérticas. Y luego una quebrada, que creo que es donde está la cascada de Los Ángeles, o del Ángel, y abajo hay una selva amazónica muy húmeda y muy calurosa, y si te caes allá abajo, pues te pierdes, porque no tienen cómo ir a rescatarte, los aviones no pueden bajar porque están estas protuberancias de tierra seca, que parece seca por fuera, pero que además está llena de agua por dentro, porque de ahí salen las cascadas de muchos metros de altura. Entonces es una cosa muy loca y muy llena de vida. Y si bien, si uno se cae ahí se pierde, pero en realidad está lleno de culturas indígenas que se desarrollan en ese contexto y que perfectamente viven ahí. Sí, es que de hecho hay un estado, una región que es el Amazonas, cuya capital es Puerto Ayacucho, ¿verdad? Allí es fronteriza con Brasil, ¿verdad? Igual que el estado Bolívar, donde estaba el famoso Parque Canaima que les mencionaba, que es donde está el Salto Ángel, la cascada esta que te mencionaba también, que sí, eso es muy rocoso también, es muy delicado. De hecho, para allá no se puede visitar así normal caminando, tiene que ser en helicóptero. Entonces, eso es un paquete especial que uno tiene que llevar, y entonces el helicóptero te deja arriba de un pico de una montaña y ahí puedes ver exactamente la caída del agua. Okay, eso interesante. No vas a llegar en carro normal o a pie, no. Tiene que ser en helicóptero preferiblemente, para tu seguridad, por lo menos. Okay. Y sí, ahí están los indígenas, hay varios tipos. Están los famosos pemones, que están en las Amazonas, en la frontera con Brasil, que bueno, tiene su particularidad, pero bueno, de esa no lo vamos a profundizar aquí. También están en su momento los Yanomami, que es una cultura indígena también, que muy ligada a los indígenas de Brasil, los garimpeiros, también en esa zona. Y en la región de Occidente, en el Zulia, están la región Guajira, que también es fronteriza con Colombia, también están son muy populares allí, en esa parte, ¿no? Pero esa zona es muy calurosa, de muy alta temperatura. Quizás muchos turistas no les gusta por eso, por el clima, sobre todo que están acostumbrados más a la montaña, al frío. Y entonces es preferible que se vayan a la región de Mérida, que es un poco más fría, es mucha montaña y hasta nieve incluso. Hemos visto allí. Así que, bueno, Sabina, cuando puedas ir, cuando tengas un mes para ir a Venezuela a conocer, bueno, te puedo acompañar perfectamente. Mira, entonces te llevo primero a Maracaibo para que pase un poquito de calor, pero por lo menos vas a conocer la Basílica, vas a conocer el lago, y de ahí sí te voy a llevar al frío para que no creas que todo es calor allá. Sabina, o sea, que pase del frío al calor. Así que, bueno, para que hagas un cambio de clima, para que tu cuerpo se prepare, tu mentalmente, psicológicamente se prepare, para que el cambio de clima no le afecte, ¿no? Tanto sí, porque en estos países de repente el calor es como muy fuerte. Sí. Entonces, te preparas. Se prepara para que no le pegue tanto. Aunque ahorita aquí en Chiloé estamos en invierno, estamos en unas temperaturas de 4 grados, a veces menos, a veces un poquito más. Y entonces, si sales hoy, ahorita, para esta fecha, para allá, para donde te estoy diciendo, vas a pasar de 4 grados que estamos ahorita a casi 40 grados. No sé si eso te podría afectar, te podrías enfermar, te podrías resfriar, no sé, pero por lo menos... Por el cambio de clima. El cambio de clima quizá, bueno, a uno quizá no, porque uno vivió allá, pero si tú no has pasado por allí a una temperatura de esas, pues posiblemente te puede afectar. Pero igual tienes que ir, tienes que conocer, así como pudiste conocer Ecuador y otras regiones. Bueno, hay que ir a Venezuela con todo y lo complicado que está, pero hay que ir porque tiene de todo. Es un país el que está al norte de Sudamérica con el Mar Caribe y por eso tiene esa ventaja para ir a conocer. Así que bueno, estos han sido nuestras regiones, nuestros lugares turísticos. Vamos a seguir hablando de eso también con los chiquillos. Los chicos que nos hablen un poco de aquí. Con los chiquillos también. Vamos a hacer entonces, primero vamos a hacer la pausa. Vamos a volver para que los chiquillos cierren el programa del día de hoy, donde también ellos nos van a hablar de sus lugares turísticos que ellos han conocido y han visitado acá en Chile, en Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Thank you.

Estamos de vuelta en Radio Migrante, la voz andante de Chiloé, y en la parte final de nuestro programa del día de hoy sobre los lugares turísticos de nuestros países. Ya hemos hablado de Ecuador, hemos hablado de Venezuela. Vamos a cerrar con la visita de nuestros amigos acá, los chiquillos, en la semana del Día del Niño, acá en las instalaciones de Secrea. Ya nos estuvieron hablando en programas anteriores y acá ahora lo van a hacer de nuevo. Y por supuesto tenemos a Brian, aquí tenemos a los chiquillos también, a Valentín y a King también nos van a hablar. Ellos han comentado que son de acá, uno de Chiloé, también de Santiago, de Concepción. Y es bueno que también nos hable un poco de las maravillas que tienen estas regiones. Empezamos primero vamos de menor a mayor ahora. Vamos a hablar con Brian primeramente, que nos ha comentado ya de dónde es, pero para que nos diga de nuevo de dónde es usted, Brian, y qué lugares bonitos de tu región, de donde tú vives, nos puedes recomendar para que podamos ir a pasear o a visitarlo. Brian, ¿cómo estás? El mall en Castro se pueden ir a jugar, a comer pizza y pueden jugar con, pueden hacer lo que quieran, pueden ir, tiene baño, tiene para helado, de todo. Igual puedes ir a pasear en todos los parques hay uno acá abajo, y en el otro lado igual. Puedes ir a Chonchi, que puede comer completo, divertirse. Igual hay que es por Keilen, que Keilen puede ir a pasear o ir a comprar y eso. Igual puedes ir a la playa, una playa que sea con una playa limpia, te puedes disfrutar la playa, puedes comprar helado, de todo. Bueno, o sea, nos habló de Castro, nos habló de Chonchi y de Keilen también, o sea, tres comunas de acá de Chiloé. Y bueno, según nos dice Brian, tiene de todos. O sea, se puede ir varias veces, tú puedes ir y puedes pasar un día completo allá, comiendo, caminando, bañándote en la playa. O sea, es así. Igual le comento que igual podemos ir a Punta Arena, se pueden abrigar un poquito y disfrutar ver cómo es Punta Arena, pueden hacer una casa ahí y pueden disfrutar ahí. Súper, súper buenas las recomendaciones para ir, para venir a Castro y para andar también un poquito más hacia el sur. Hace poco hubo una fiesta muy grande en Keilen que se llama El Reitimiento. Creo que hoy incluso estaban todavía en eso. Bueno, el programa va a salir en diferido, así que... Pero en julio todos los años se hace El Reitimiento en Keilen y va mucha gente a comer chanchito. Y es un súper buen panorama, además de que, como nos dice Brian, en Keilen hay playas muy bonitas. Creo que una de las pocas de Chiloé que tiene arena, me han contado. Bueno, yo fui en realidad, fui a pasear justamente porque andaba buscando una playa con arena, que es muy inusual por acá. ¿Y los chiquillos qué nos pueden contar? Bueno, a un lugar también a donde pueden ir es a las playas de Ancud, que dicen que son muy bonitas. De hecho, yo fui a una y ahí hay muchas playas que tienen arena, y hay una sola playa en Ancud que tiene arena amarilla, que es como amarilla y hay otra playa que también tiene una, como una arena café y eso es muy blanda. Y ahí pueden ir, pueden turistear, pueden bañarse y todo, pero hay una sola playa en la que no se puede bañar, que no es apta para el baño porque mucho oleaje y todo. Así que eso, y saludos para toda la gente de la Radio Migrante Chiloé. Y quiero aclarar que, bueno, el dato de que hay playas que no se puede bañar, quiero aclarar que las playas con arena son agradables, pero no quiere decir que las con piedras no sean agradables. De hecho, el masaje en los pies que generan las piedrecitas es maravilloso. Hace muy bien y relaja todo el cuerpo. Oye, Kim, pero tú nos habías contado, entre medio de los programas, que había un lugar donde uno cruza en la barcaza, supongo, y a veces se ven orcas. ¿Cómo es eso? ¿Dónde es eso? Es ahí en Keilen. Es en Keilen, y cuando tú cruzas a la isla Whip, de vez en cuando aparecen ballenas y orcas. Y eso es como muy... no muy común, porque no siempre hay no hay de esos animales ahí. O sea, no en cualquier época del año. No. ¿Y te acuerdas en qué época? En otoño. ¿En otoño? Ah, ¿y pasan muchas así, un grupo grande? Un grupo. Son como 6. Qué bonito. Se les alcanza a ver la pancita blanca, sí. La Isa puso una cara rara. ¿Qué pasó, Isa? ¿Te da susto? No, solo que te dice la pancita. Oye, Kim, pero eso que... ¿cómo dijiste que se llama el lugar? En Keile, pero para ver las orcas hay que pasar a otro lugar, o uno llega específicamente a Keile. Muy bueno tu dato, voy a tener que ir a Keiler a conocer en otoño, voy a tenerlo presente. Sí, por ahí podemos investigar en la fecha más exacta, como para estar atentos e ir a pasear, ¿no? Porque sí, para tratar de verlas. Pueden ir a ver en la isla Awi, que hay muchas cosas de resolver allá. En todos los países pueden haber de eso. ¿Cómo qué? Como ballenas, orcas, peces, tortugas y los tiburones son más allá. Qué bonito. Igual acá los tiburones en general son pequeñitos, así que no hay nada que... pero no son grandes como allá en el Caribe. Y Sammy, ¿por qué lado están los tiburones? ¿Por qué lado aparecen acá los tiburones? ¿En qué playa? ¿En Keilen dice? ¿En Keilen? Sí, allá. A ver, tiburones hay en Keilen, aquí cerca de Chiloé igual, pero no son tan grandes, son así como de un metro. Y la playa de Keilen no está así apta para el baño. ¿Igual te pegan una mordidita o no? ¿Ah? ¿Igual pegan una mordidita o no? Varias. Pero la playa no es apta para el baño porque los animales. No, porque hay tiburones. Mira tú, así que alguna... Muchas gracias por el dato, no lo sabía. Igual pueden haber lobos, todas esas cosas que hay en el mar, pueden en el hay muchos lugares que no se pueden ir en el agua, porque puede haber tiburones, cosas que te pueden hacer que tú mueras. Y si ustedes están bañando en el mar y se acerca un lobo marino, ¿les da susto o no hacen nada? No. solo yo cuando me he acercado a uno, lo único que me hizo es como cuando hablan los lobos. Igual quiero decirles que por un océano igual hay unas leyendas que aparecen en la tele que dicen un hombre, una familia, que había un pez que cuando un hombre iba, estaba pescando y de repente pescó uno que lo mordió acá y cuando ya lo rescataron estaba muerto. ¿Un lobo? No, fue otra especie, pero que no está por acá, está por otro lado. Fue... Es como un cuello gigante, es como un dinosaurio rex, más grande que los otros peces. Cuando nosotros no estábamos, estaban los huichiches, ha pasado todo el mar conociendo las cosas que te pueden hacer que tú mueras. Ah, entonces sí, en el mar hay muchos animales que a veces nosotros no conocemos bien, además, que quizás los marinos conocen mucho más y que pueden ser peligrosos, ¿no es cierto? Yo igual quiero decir algo, que en una parte de Chonchi ustedes pueden tomar un barco, que aquí le decimos catamarán, y que se llama Mar y Magia, y van como cerca de Chonchi, y ahí hay toninas, que es la familia de los delfines, y les voy a decir que es muy bonita y tiene y son buenas. Son bonitas, ¿cierto? Sí. Así que los invito a que vayan a Chonchi a ver a las toninas. Muy bien, entonces varias invitaciones que tenemos hacia Ancud, hacia Chonchi, hacia Keilen, el lago Huillinco también por aquí fue mencionado, y muchos paseos que quedan por hacer para quienes no conocen todos esos lugares por acá, mientras juntamos la platita para ir un poco más lejos, allá a Ecuador, a Venezuela, a todos esos paisajes distintos y temperaturas diferentes. Bueno, estamos acá hablando de nuestros lugares turísticos y ya Sabrina se comprometió que va a ir a Ecuador y a Venezuela. Sabrina, te espero en mi casa ya. Ella va a pasar por Manabí. Sí, por Manabí, así es, por Puerto Viejo, para que conozca toda la playa. Hermano, nos podemos comprometer los tres acá, vamos a hacer un viaje, vamos juntos todos. Isabel nos lleva a conocer las Galápagos, a Puerto Viejo, y después nos vamos a Venezuela y le hacemos un recorrido allá. Solamente va a durar solamente 2 meses nada más. O sea, un mes en Ecuador y un mes en Venezuela, ¿no? Y claro, todos también ustedes pueden, todos ustedes de... Los chiquillos acá pueden ir y pasaremos 1 o 2 meses diferentes al resto del año. Allá no hay problemas de frío ni de invierno, no se preocupe por eso. Más bien, cuidado con los cambios climáticos, más bien. Así que, bueno, es muy bonito, interesante la participación de ustedes. Les agradecemos, chiquillos, también, que nos hayan hablado también de los lugares que ustedes conocen y nos podemos recomendar también a nosotros y a todos los migrantes acá en Chiloé, que sabemos que muchos nos escuchan. Y bueno, también a los amigos que nos sintonizan en las otras emisoras, en Talcahué también, que ha sonado nuestro programa allá en Radio CIS, también en Temuco, en Radio Curruf, y también fuera de Chile, a los amigos de Río de Janeiro y en Dinamarca también, hacia allá también. Así que bueno, gracias a todos por la sintonía. Esta fue otra edición más de Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Gracias, Isabel, nuevamente por estar con nosotros. Tu saludo también de despedida. Bueno, esto fue el... Casi estamos por decir en lo último de nuestro taller. Los despedimos para una nueva emisión y que nos sigan escuchando. Y como Mike ya mencionó las radios, entonces nos despedimos para el próximo. Esta es la voz emigrante, la voz andante. Hasta la próxima. El saludo también, bueno, la despedida de nuestros chiquillos, compañeros de hoy. Estuvimos con Brian, estuvimos con King, estuvimos con Valentín. Saluden, un saludito de despedida y gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo de despedida para la radio emigrante la voz andante de Chiloé. Y un gusto poder haber participado con ustedes, que son unas personas muy buenas, buena onda. Y bueno, saludos para todos. Saludos también para King, gracias por estar también con nosotros. Brian, te quieres despedir. Hablaron muy bien el día de hoy. Brian, tu saludo de despedida, gracias por venir. Yo lo quiero despedir al otro que ustedes son buenas personas y igual que ustedes sigan así comentando cosas y que vuelvan otra vez para hacer una cosa de estas. Seguro, trataremos de volver nuevamente acá, nos han tratado bien y seguro estaremos por acá y queremos que ustedes también se acerquen nuevamente y compartamos acá nuevamente con nosotros. Gracias al Museo Se Crea por las instalaciones también muy bonitas y por el recibimiento que nos hicieron acá. Esto fue una edición más de Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Gracias por todo. Esto fue. Con la radio del emigrante. Radio Migrante. Eso fue Inmigrante. La voz andante de Chiloé. Aquiles Music. Proyecto financiado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de los Lagos, a través del Fondart Regional Convocatoria 2019.